Laboratorio Turbo Diesel. Turbo Diesel. Pioneros en reconstrucción de inyectores electrónicos para motores Cummins, Detroit, International y sistemas Bosch. Repuestos originales. Además de adaptación de turbo. Canal 13. La televisión de los costarricenses. Y Radio Nacional Estéreo. 101.5 FM. Mundo Loco Domum Colo LCD. 18 espectaculares canciones que resumen el pulso de las tendencias musicales del momento en nuestra aldea global. Universal Music. Con $50 lleva tu celular GSM al mundial. Hacer y recibir todas tus llamadas con tu celular y el mismo número. Roaming Internacional. No hay distancia que te separe de lo más importante. Somos Sistema Nacional de Radio y Televisión. SINART, orgullosamente nacional.